párame, párame, la trompita, por favor. Párame, párame, párame, que yo te quiero besar. Chévere, chévere. Chévere, chévere. ¡Oh, batata! Para mí.